dumb hat. Escucho a las rutas llamarme. Son voces graves que me invitan a rodar. Ni se extraña mi errante andar. Pedal a fondo, tierra adentro. Sueños invaden mi descanso. Con su carga de combi de rutero. Atravesar los amplios llanos por llegar a ningún lugar. Como hace el viento en volverme a ver. Es por eso que están llamándome. Es por eso que están llamándome. Siento que están llamando hoy como ayer y tal vez. Sin rumbo fijo, hacia adelante voy. Andar andando, solo andando por andar. Llevar mi vida acelerando sin pensar en regresar o en detenerme. Escucho a las rutas llamarme y su motivo viste a mí decir sincero. El que ha firmado será por quienes por ahí me vieron pasar. O por aquello franquito, andando me han de ver. Si consigo llenar el tanque, responderé al llamado. Si lo quiere mi suerte hoy, como otras veces antes. Siento quien siente. Partiré. Muchas gracias.